RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este viernes 8 de mayo del 2012, el comando de campaña Enrique Capriles Radonsky, presidente, se reunió en el Hotel Casino Internacional de la ciudad de Cúcuta, donde Félix Contreras de RFN Noticias, por invitación de Germán Balsa, estuvo presente. Néstor Solano, junto a Ramón Vivas, Alejandro Tato García y otros, dieron a conocer las estrategias, acciones, tareas y avances hacia el triunfo rotundo de la oposición en Venezuela este 7 de octubre, juntos por el cambio que Venezuela y la frontera necesitan. No más persecución contra nuestros hermanos colombianos. Así se expresó Néstor Solano. Hoy, una vez más, asumimos el compromiso de realizar una dura lucha en procura de fortalecer el voto electoral para la oposición venezolana. Nuestro país, Venezuela, vive momentos de difícil circunstancia, pero todos los venezolanos sin excepción y sobre todo los residentes en el norte de Santander están claros que tenemos una opción y posibilidad real de lograr el cambio para el desarrollo de nuestro país. Y todos los viernes nos estamos reuniendo en la ciudad de Cúcuta y en el resto de la semana estamos visitando barrios, urbanizaciones, caseríos y diferentes sectores, así como todos los municipios del norte de Santander. Son 140 kilómetros de frontera del Táchira con el norte de Santander y a lo largo de toda esta frontera, sea por Orope con Puerto Santander, sea por Delicia, Betania y Villapáez con Herrán y sea por San Antonio del Táchira y Ureña con Cúcuta, en todas partes, en toda la frontera tachirense con el norte de Santander, estamos llevando el mensaje de cambio, de esperanza, de fe, de convicción, de que hay un futuro mejor, de que hay una esperanza y una posibilidad real de cambio en Venezuela. Enrique Capriles Radonsky en este momento está representando ese cambio y ese sentir venezolano. Y por eso este próximo domingo, 1:00 p.m, Enrique Capriles Radonsky estará inscribiendo su candidatura en el Consejo Nacional Electoral en la capital de la República. Centenares de miles de venezolanos lo acompañarán en un recorrido de más de 10 kilómetros que va a hacer antes de llegar al CNE de Venezuela. Pero además, el primero de julio arranca la campaña electoral que va a ser muy dura, muy intensa, pero además va a permitir que venga al norte de Santander, como efectivamente va a ser así, el doctor Enrique Capriles Radonsky, aquí desde Cúcuta, en los barrios, en los sitios específicos que logremos consolidar, estará llevando el mensaje de fe y de esperanza. Por eso, amigo venezolano, hoy más que nunca tienes un compromiso con el país por el desarrollo, por la familia, por el avance que requerimos para mejorar la situación económica que vive nuestra frontera. Nunca como ahora había estado mal la frontera tachirense, la vialidad, la seguridad, el desempleo, el costo de la vida, la persecución de que son víctimas nuestros hermanos colombianos en la frontera, las luchas tan duras por culpa de una reacción absurda de la Guardia Nacional que no se ocupa de resguardar el interés de nuestra nación y de nuestro territorio, sino que se ocupa de consolidar y de negociar los contrabandos de extracción y políticas desacertadas que no permiten el avance y el desarrollo de los pueblos. Los norte santanderianos y los tachirenses somos hermanos y el puente internacional Simón Bolívar y el puente internacional Francisco de Paula Santander son unas enormes moles de hierro y de concreto que se unen en un gran abrazo de dos grandes naciones que estamos dispuestos a luchar juntos para echar hacia adelante nuestra frontera. La esperanza está en Enrique Capriles Radonsky. ¿Cuál es una ubicación donde muchos venezolanos que quieren unirse a este trabajo pueden acceder en forma, digamos, real, visitándoles o llamándoles, una dirección de correo electrónico, el contacto directo para con el futuro votante a nombre de Enrique Capriles Radonsky? Efectivamente, tenemos el teléfono venezolano 0414-705-0545, donde yo personalmente le atenderé. Igualmente tenemos el correo electrónico solano.nestorep@gmail.com. solano.nestorep@gmail.com, donde nos podemos comunicar y podemos estar informados de cuántas políticas y acciones se vayan desarrollando. Sin embargo, quiero anunciarle a todos los nortesantanderianos que a partir del 1 de julio, todas las semanas, a las 9:00 a.m. de los lunes, estaremos dando ruedas de prensa informativas para darle a conocer a los nortesantanderianos y a los venezolanos residentes en el norte de Santander todos los pasos que vamos a desarrollar para consolidar el triunfo electoral de Enrique Capriles y el abrazo sincero y solidario de todos quienes luchamos por un mejor destino para nuestro país. ¿Cuál es el mensaje? Capriles Radonsky representa juventud, representa salud, representa esperanza, representa un sentir de cambio que tanto reclamamos los venezolanos. Venezuela requiere más que nunca de democracia, de libertad, de solidaridad. Y este joven, lleno de vitalidad, de salud, de conocimiento, de experiencia y de disposición a la lucha, llena todos estos requisitos. Hermano venezolano, la esperanza de desarrollo, de progreso, de prosperidad y de trabajo para la frontera está cimentada en la fecha 7 de octubre en Venezuela, votando por Enrique Capriles Radosky con la tarjeta de la unidad. Partidos pueden llevar tarjetas partidistas, pero nosotros estamos convocando a que votemos por la unidad. Solo unidos lograremos el cambio que el país está reclamando. Muy amable por su información y por compartir con todos los venezolanos residentes en el norte de Santander esta información. Muchas gracias, Félix. Estamos dispuestos a seguir participando activamente y requerimos ahora más que nunca de la solidaridad, de la amistad y del compañerismo de todos nuestros hermanos venezolanos acá y sobre todo de los medios de comunicación, que son el mejor camino hacia la información y el conocimiento de la noticia en el momento en que se produce. Muchas gracias, Félix. Gracias a usted. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.